Nos vamos hasta Oporto, Portugal, para estrenar el EP de Guinses, que abre con el tema que da nombre al disco, Give Me All of Your Love. Nos subimos hasta Navarra para estrenar el nuevo sencillo de Alfredo Piedrafita titulado En la esquina del zorro. We'll be right back. estrenamos el nuevo sencillo de los británicos Dipsy Camels titulado Rock City Nights. Vamos con el nuevo sencillo de King Sapo titulado El Dios de América. Desde Suecia nos llega el nuevo sencillo de Hypermatics titulado In Me All Night. Estrenamos Segundo Aliento, 9 EP de los asturianos Onza, y lo hacemos con este tema titulado El Duelo. Y hoy te marchas huyendo. No me asustes. Vámonos de concierto. En el Gato de Malasaña, en la plaza de 2 de mayo número 4, este domingo estarán nuestros colegas de Diesel Dog haciendo una sesión vermú a las 13 horas. Entrada libre. En la sala Robby, la avenida Brasil número 3, el miércoles está la Jam Session, el jueves ni para ti ni para mí, el viernes últimos clientes, el sábado día de Australia, Canguro Meet con The Rewind Beaters y el domingo Hoste Mathstar Love. En Fan House, calle Palafox número 8, el viernes está la secta más Pólipos, el sábado por la mañana Indigo Days más Sessions, el sábado por la noche Hit Halls más Los Cheddars y el domingo por la mañana Travesía a Marte. En Gruta 77, Cuclillo 6 y el viernes estarán Bananos más el Organista Comunista, el sábado Ayatolais más Los Cuerdos de Atar y el domingo por la mañana Algar más Radio Esfera. En la sala Godfather, en calle Payaso Fofó número 24, el sábado estará Civil Protection más Arde Ciudad más Electric Riot. En Monkey Rock, calle Real 71, San Sebastián de los Reyes, el viernes estará Silencio Roto y el sábado Halford Experience. En Grace O'Malley, Iris Puff, en calle Zurbarán número 1, en Colmenar Viejo, el viernes estarán Holy Molly y el sábado Tejones. En The Rock Lab, Constantino Lobo sin número en Coslada, el viernes estará Black Cover más Pop Seguidos 80 y el sábado Black Neons. En Derry Iris Tavern, en Leganés, en la avenida Rey Juan Carlos I número 35, el viernes estarán Los Tipos y el sábado Judas Resurrection. Continuamos y recordamos a esta banda de Los Ángeles y su único trabajo de 1990 que contenía el tema que daba nombre al álbum y a la banda. Señoras y señores, esto es Burning Tree. Burning. Estrenamos al otro lado de las cosas, a este lado de la nada, último trabajo de los alicantinos Badana, y lo hacemos con este Sinvergüenza. Sin vergüenza, un poquito y nada más. Nos dejamos caer de nuevo por los Estados Unidos, más concretamente por Denver, Colorado, para estrenar el nuevo sencillo de Lucky Strokes titulado Stay on Track. Desde Cornellà, Barcelona, estrenamos el nuevo sencillo de Contraband titulado Sin Frenos. frenos. Cuesta abajo sin frenos. Cuesta abajo y sin frenos. Escuchamos el último lanzamiento de Brave Rival, británicos. El LP se llama Fight for Fly y vamos con un tema incluido en la versión deluxe titulado On the Next Round. Round. I never seem to settle down. I try. Seguimos con Warriors, último trabajo del madrileño Stan Mafia Boy, y lo hacemos con El siguiente serás tú. Pues volvemos a Inglaterra para estrenar Hullet de Dog Oats, último trabajo de Lambrini Girls y que contiene este No Homo. Trapped in purgatory, a test from heaven, and I'm straight to hell. Desde Murcia estrenamos la nueva era del rock, nuevo trabajo de Doble Esfera, y lo hacemos con el tema que abre el disco titulado Fuera de Control. Vámonos a Extremadura para estrenar el nuevo sencillo de Garraspera titulado Mila Doimi Aiden. Thank you. eskuetan, kea kalienta teiatuetan. Ta zuke artean ez zaitu guzten, nun zartu zara. Volamos hasta Suecia, en concreto a Estocolmo, para estrenar el nuevo sencillo de Bab Musou, titulado Forward in Reverse. Stop! Regresamos a Brighton, Reino Unido, para estrenar el nuevo trabajo de Blues Pilgrims y lo hacemos con el tema que ha abrido el nombre del disco también. Señoras y señores, esto es Verdae. Regresamos a Madrid y nos quedamos en Vallecas para estrenar el nuevo sencillo de Nasua titulado Veneno. We'll be right back. de noche mirando al cielo. La luna llena no estaba allí. Tropecé y caí al suelo, y en un charco yo la vi. Me dijo que la cantara y yo le dije que sí. Pues ya tenemos aquí a los chicos de Niño Muñeco. David, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? José Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo va todo? ¿Cómo ha transcurrido lo primero? Vamos a ver cómo transcurrió la gira de Abriendo Boca, Cerrando Picos, que habéis empalmado casi una cosa con la otra. Sí, casi ha sido una continuación de una con otra. Pues muy bien, la verdad es que muy bien. Si no esperábamos el recibimiento después de mi avería, tan bueno que ha sido, y la verdad es que muy contento por el resultado. Bueno, pues, ¿nuevo disco? Nuevo disco. ¿Por qué Bestiario? Bueno, pues Bestiario es porque yo cuento historias de la calle y de animales y de bichos, y al final José se le ocurrió el título y dijo, coño, le podíamos poner Bestiario, que es una persona que antiguamente era el que escribía sobre las bestias míticas y sobre dragones y todas las fauna que había antiguamente. Sí, entonces más decidimos, bien era, es el conjunto de fauna. Claro, ¿no? El conjunto de fauna. Entonces decidimos ponerle ese nombre. Nos pareció guay. Y otra cosa, ¿no? Pero aquí tenemos fauna... Wow. A tope. A tope. Y especies protegidas también. ¿Dónde sí. se puede hacer la gente con este disco? José, pues lo podéis hacer ahora mismo en Morgana Music Distribution. Correcto. Nos lo podéis pedir en nuestro Facebook y en los conciertos. Tenemos esos Correcto. Tres puntos de venta para conseguir el disco. Efectivamente. O vale. bien en el Facebook del grupo o en el Facebook de cada miembro del grupo, o sea, sin problema. Y como habéis dicho, en los conciertos. ¿Próximos los conciertos a la vista? Pues próximos conciertos a la vista, creo que tenemos... Marzo. En marzo. Tenemos por aquí por Madrid y luego fuera de Madrid, un poquito ya más alejado en el tiempo, para junio, por ahí. Estamos cerrando la lista. Estamos cerrando conciertos. ¿Habéis pensado hacer algún concierto así especial de presentación o algo? Queríamos hacerlo. Al final no sabemos si lo vamos a hacer, nos gustaría mucho hacerlo, porque también hay que encajar, bueno, tú mejor que nadie sabes cómo este tema de las bandas, las salas y toda la hostia. Entonces... queremos tocar, no nos gustaría tocar solo, nos gustaría ofrecer a la gente que venga a vernos la posibilidad de que vean otro grupo. Queríamos tocar con otro grupo y estamos viendo salas, estamos viendo tiempo, y si no, pues haremos alguna cosita especial para alguna celebrar. Fiestecilla de presentación. Correcto, haremos, si no hay concierto, haremos alguna fiesta de presentación chula. Tocando, bueno, no voy a desvelar nada más. No desvelar. Alguna sorpresa. Bueno, a ver, si ya por no desvelar no me vas a hacer nada. No, sí, tarde, hombre, sí, porque yo casco mucho. La portada del disco. Bueno, león, grifo, dragón. Sí. A mí me han dicho que no lo dijera, que tal, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿vale? Pero yo, como soy un boca chancla, no me puedo callar, pues yo lo voy a desvelar, ¿vale? Lo que es la portada del disco. El interior de sus 8 páginas, todo lo que son dibujos, maquetación, producción, todo lo que es el disco... Es fruto de una inteligencia artificial. Es fruto de una inteligencia artificial, pero no tan artificial. O sea, eso lo ha hecho todo por completo nuestro querido José Ramón Valdivieso Baza. Madre mía, o sea, es que solo te ha faltado fundir y otras hierbas. Te ha faltado... fundir el plástico. Un puto, ya, un puto currazo, pero brutal. O sea, el disco, las imágenes están brutales, el disco suena cañón, me parece perfecto. A él no le parecerá perfecto porque es un perfeccionista, el pedazo de cabrón, y nunca, pero a mí nunca, me parece perfecto. Para él va a estar. A mí me parece brutal. Obra inacabada. Cada vez que graba un tema... Él me llama el pepinillo, ¿vale? Porque cada vez que grabo un tema yo decía, esto es un pepino. Esto va a ser un pepino. Y al final terminábamos mandándonos un bote de pepinos. Nos mandábamos tarros de pepinos a casa. Bueno, pues vamos a empezar a drenar un poquito el álbum. Hablarme un poquito de El Poeta. La chica se va con El Poeta. No hay buena idea, la cosa no resulta. Esta historia es un poco inspirada en... en todas esas chavalas que se unen a un pibe muy jóvenes porque se piensan que o le han inculcado que la familia es... Sí, le han comido la oreja a tope. Le han inculcado que la familia es lo mejor que hay y dejan de vivir, dejan de... Se atan muy jóvenes con mazo de niños y con mazo de responsabilidades que a lo mejor ni las han elegido ellas. Y les absorbe. Y ya no tienen vida. O sea, ya su vida es su casa, sus niños, cuidar a su pareja. Da igual hombre o mujer, me da lo mismo. Y es todas esas personas que se sienten así. Y llega un día que se cansan y dicen, joder, pero si yo tengo que salir y tengo que disfrutar. Y el poeta, pues es ese personaje, no es un personaje, es pues tu cabeza que te dice que necesitas escapar, que necesitas, el poeta es la libertad, necesitas esa libertad y un día estás hasta los huevos y rompes con todo y lo mandas toda la mierda. Pues vamos, ¿sabes?, con ello. Correcto. Vamos con el poeta. Aunque la busques no la vas a encontrar. O en este mundo tan absurdo ella quiere cambiar. Bueno, pues llega el momento de la pregunta incómoda, David. Venga. ¿En qué coño gastáis el dinero que os arrese la producción? Joder, pues también me lo pregunto. En el Merchant. Tenemos que haber traído a Ricardo, que es el que... En el Merchant, en el Merchant y en el vídeo que próximamente vamos a sacar. Sí, esto casi todo es autoconsumo. Claro, o sea, es todo... ¿y qué te voy a contar a ti? Que con tu banda, pues igual. Pues que si se jode un micro, pum, que hay que comprar una mesa de mezcla. Pum, es que ese es el rollo. Sí, pagar el local. Sí, pero yo eso le tengo y aparte tengo la grabación, ¿eh? Claro, porque es lo que te digo. Pues ese es el rollo. Son horas. Yo digo, se estará comprando un chaleo o algo. Ojalá. El primero que se lo compre lo va a tener lleno de colegas. Bueno, vamos a ver cómo ha transcurrido un poco la grabación del disco. José, ¿mucho trabajo? Bueno, más que trabajo también le supuso lo que le pasó a David. Supuso un poco de hiato entre la grabación, porque habíamos terminado de grabar las guitarras y íbamos a empezar a grabar bajos y voces. Y pasó lo de David, el accidente de David, y tuvimos que posponer un poquito. Pero sí, aparte de eso, mucho trabajo porque es... Yo soy muy lento y soy demasiado perfeccionista para algunas cosas y no sé, y no soy tan bueno como... Es todo autodidacta y hay que currárselo de esa forma. Ya, bueno, pero ya cuando salió el primer disco de Niño Muñeco, ya la gente decía, hostia, ¿cómo que te lo has hecho tú? Sí, pero no sé. Quieres que las canciones salgan perfectas, lo mejor posible y te emperras y así hemos estado. Entre pitos y flautas, tres años en pitos y uno en flautas. Bueno, no, han sido tres años casi. Bueno, pero teniendo en cuenta que, aparte de joder, que la parte buena que es evitáis ese gasto de producción, uh-huh, de un estudio de edad, que es muchísimo dinero, uh-huh, muchísimo dinero. ¿Encontré dificultades a la hora de autoproduciros? ¿A qué te refieres con dificultades? Pues el decir, joder, pues es que... Es más la conciliación de tiempo que... Exactamente. Que la dificultad, porque dificultad... Porque el problema de autoproducirse, por así decirlo, es que yo dispongo del tiempo, que no me lo marca un estudio, uh-huh, y basta que tenga más tiempo para que todavía sea más complicado. Una vez, si dispones de los medios, o en nuestro caso lo grabamos en local, si dispones de los medios ya, salvo pequeñas inversiones de nuevos micros, cosas así, lo otro es echarle horas de mezcla, echarle horas de... No sé, quitárselas a nuestra familia, a otras cosas, pero es cuestión de tiempo, nada más. Lo que pasa es que siempre es un poco lío, porque si tuvieras el tiempo solo para hacer eso, estaría de puta madre. Pero luego al final, pues hay que ensayar, tocamos en otro sitio. Sí, no, eso. Este sistema de producción tiene esa pega, claro, que a lo mejor hemos lanzado un disco y tendríamos ya material suficiente para grabar el siguiente. O sea, que nos solapamos o nos pisa de alguna forma la forma de... No es una forma de producción clásica en la cual tú sacas un disco, lo promocionas y tocas giras con ese disco todo lo que puedes. En nuestro caso, a lo mejor de aquí a mayo tendríamos ya para grabar otros 9-10 temas. Claro, es que de hecho nosotros, claro, ya estamos empezando a hacer temas, arreglar temas nuevos, porque yo... Joder, me jode decir esto. Yo no por tirarme flores, pero no para. Yo a la semana a lo mejor saco dos temas. Entonces, o cada dos semanas saco tres temas, o cada tres semanas saco cuatro temas. Luego, es cierto que a lo mejor me tiro un mes sin sacar un tema, pero si tengo la racha guay y estoy inspirado, pues a lo mejor en una semana saco dos temas. Y tenemos temas que muchas veces nos ponemos, ¿cuál arreglamos? Y dicen, no jodas, ni puta idea. Joder, es que me mola este y a mí el otro. Y al final muchas veces no nos ponemos ni nosotros de acuerdo, porque habrá como 150 temas compuestos nuevos. Por tu puño de letras, sí, y grabados. Claro. Y están grabados de con tu acústica, con tu eléctrica y tu voz. O sea, son temas... temas casi finalizados, como claro, para grabar. Es un tema que luego José lo arregla. Ricardo, que es nuestro batería, mete su pequeño grano de arena con... Bueno, su gran grano de arena con la batería. Composición también, en composición. Claro, porque él también compone la base de la batería. Entonces, según lo ve, se inspira él y ve cómo va, pues él tira. Y luego está Julito que también pues con el bajo hace la misma historia. Entonces, es un puto... Y luego, claro, José está saturado porque luego él tiene que producir. Pero tiene que arreglar también el tema, o sea, y luego los carteles también los hace él. Y es que es una puta locura. Es una auténtica locura. Bueno, pero compensa, chicos. Sarna con busto no pica, ya sabemos. Claro. Compensa en el aspecto personal, ¿sabes? En el aspecto personal, yo jamás en mi puta vida pensaría que con la edad que tengo iba a tener dos discos en el mercado. Que eres muy viejo ya, hombre. Nunca. O sea, nunca lo hubiera pensado. Porque empecé con esto de componer. No, componer tarde no, porque yo he compuesto siempre, pero sí de subirme en escenario y tal. Empecé tarde y con el cuando me entregaron el primer disco lloré. Y cuando José trajo el segundo se me caían las lágrimas. O sea, porque yo decía, no me lo puedo creer. Y después de todo lo que ha pasado, yo es que he grabado las voces de este disco, para que la peña lo sepa, con 32 hierros metidos en el hueso de la pierna. O sea, que grabamos. Yo salí del hospital un jueves y el lunes siguiente o el martes siguiente estábamos grabando las voces en el estudio. Que José decía, tío, a ver si te va a forzar y tal, y te vas a joder la... Que es que no podía ni mover la pierna. Ojo, están cantados sentados. Están cantados todos los temas sentados en la puta silla de ruedas. O sea, y ya te digo, con la pierna llena de hierros, que mis colegas ya, a última hora ya cuando tal, me decían, estás como una puta regadera, yo no sé cómo te puedes subir al escenario o haber grabado esto. Chico, pues es lo que hay. Porque yo... Hombre, yo doy fe de que eso lo has hecho. Bueno, lo sé. Pero es lo que te digo, que al final pues compensa eso. Compensa el decir, tenemos dos discos, creo que no tienen nada que envidiar a grandes bandas que hay por el circuito nacional de rock. Ni en producción, ni cómo suenan, ni tampoco en... yo creo que no tienen nada que envidiar al rock que hay nacional. Escucha, salvando lo presente, ¿vale? Que lo mismo me he venido muy arriba. Pero para mí, yo creo que no tienen nada que envidiar a ningún grupo nacional que hay ahora en el mercado. Y entonces, partiendo de ahí, pues estoy súper orgulloso. Luego, económicamente, ¿qué te voy a contar que no sepas? Pues no, económicamente sale lo comido por servido y a veces tienes que poner dinero. No, pero bueno, el que se diga, ya lo decía Rosendo, el rock and roll es un arte. ¡Qué desilusión! ¿Sabes? Pues esto es así. Te dedicas a esto porque te mola, porque es tu pasión. Igual que tú, que te dedicas a esto y encima a la radio, a promover grupos y tal, porque te mola. Porque si yo te pregunto a ti, ¿esto a ti te sale cuentas? Me vas a decir, escucha, ni cuentas, ni horas de sueño, palmo pasta, movidas en casa, no sé qué. Pues pues a nosotros nos pasa lo mismo. La gente no lo sabe, pero es así. Nosotros salimos de un concierto y nos vamos con la sensación que somos estrellas de rock, y luego el lunes fichando decimos, este tipo no soy yo. ¿Sabes? Yo era el de ayer. ¿Sabes? Este no soy yo. Pero bueno, pues ese rato pues merece la pena. Te sientes grande, claro, te sientes grande. Pero cuando ya tenéis lo que es la producción, todo a base de hacerlo entre vosotros, ¿no? En este caso José, llegamos al momento en el que tenemos ya el trabajo y hay que mandar a la fábrica. Uh-huh. ¿Notáis algún que os hagan más o os hagan de más o de menos por ser un particular a la hora de que os hagan la fábrica que den preferencia a manager, a discográficas y tal? Ahí no habéis notado nada, lo haya sido perfecto. Lo digo para que la gente, otros grupos que también están empezando y demás, que se les ocurre la idea de hacerse su propio trabajo, pero claro, temen el tema de la fábrica. Vale, para nosotros, en nuestro caso, el tema de la fábrica, yo no sé si es porque actualmente también las fábricas están caninas y la gente ya no compra tanto disco como antes y están queriendo recibir trabajos para poderlos producir, pero en nuestro caso fue cuestión de mes y medio. Estaba hecho, ¿eh? Las dos veces que hemos tenido suerte. Lo hemos hecho con el mismo grupo. Y en nuestro caso ha sido siempre de puta madre, ¿eh? Y además nos han tratado de abuten, nos han dicho una fecha y nos han entregado en esa fecha. Y si se retrasaban una semana, nos han dicho, pues tenéis 100 copias para. Y han cumplido, vender, o sea, sí. Gente muy seria. Nosotros no hemos notado como. Ah, son los niños muñecos. No, pues preferimos grabar a Marea. O a otro, o a... No sé, sí, no. O pedidos de 6.000 copias. O pedidos de 6.000. No, decirte, no voy a parar. Correcto. Las máquinas para meter tu trabajo de 500 copias. No hemos sentido ningún tipo de discriminación por parte de la casa del disco, ya te digo. Pues ya sabéis, aquellos que nos estáis escuchando y que tenéis la idea de meteros en faena, que la cosa funciona. Eso, y se puede. Y si ven que les ponen muchas trabas, ahí está. Están los ladrones de Spotify, pero bueno, ahí puedes publicar tu música de otra forma y otra plataforma. Claro. Pues sí, vamos con otro tema. Venga. Cri Cri. Vale. Pues nada, Cri Cri trata de los típicos amigos que piensas que son familia y al final te acaban dando una puñalada por la espalda. Y es curioso, pero yo en todos los conciertos siempre lo digo, no sé si habréis tenido algún amigo que os ha dado la puñalada por la espalda creyendo que erais familia. Y todo el mundo dice que sí. Va a haber más hijos de puta de los que yo pensaba. Pues va de ese tema, de gente que te crees que son familia y al final tú sí los has tratado con familia y al final ellos pues te tratan como basura. Entonces, como nosotros somos pacifistas y no nos gusta pegar a nadie ni agredir a nadie. De momento, pues hacemos canciones que joden más y duran más en el tiempo. Pues vamos con ello, Cri Cri. Tantas cosas por hacer, la vida es corta. Tanto hacha en el eje, a mí me estorba. No lo quiero cerca de mí. No de importazo al salir, que os den por culo. Expertos en criticar a todo el mundo. Familia, decir que soy, qué gran discurso. Si supieran la verdad, esos que decís amar os darían por culo. Por culo. Por culo. Por culo. Por el culo. Me di cuenta y solté las tres. Ya no pesa mi bolsillo. Vuelvo a ser el mismo de antes y ahora canto como los grillos y grito como los grillos. Canto y me piro, Cri Cri, si veo un gilipollas. Cri Cri, de dos saltos lo esquivo. Cri Cri, no quiero en mi memoria. Cri Cri, a estos personajillos. Ya sé que soy un don nadie, pero no lo necesito. A los que clavan puñales yo abro boca, cierro picos y grito como los grillos. Canto y me piro, Cri Cri, si veo un gilipollas. Cri Cri, de dos saltos lo esquivo. Cri Cri, no quiero en mi memoria. Cri Cri, a estos personajillos tan pringados. Sin más. Bueno, la letra de las canciones de este álbum, una vez más, nos hacen posicionarnos en situaciones totalmente, muchas de ellas, muy reales. No sé si son reales la mayoría, la minoría, ninguna, alguna, pero a la hora de escucharlas, estamos oyendo una historia que puede ser totalmente real. Sí, hay algunas... casi todas son inventadas, hay otras que parten de alguna... pues yo que sé, algún recuerdo y otras que... Basada en hechos reales o muy cercanos a la realidad, ¿no? Claro, entonces, por ejemplo, como la que está sonando, pues esta es una historia medio real y bueno, dedicada a una persona muy importante en mi vida y que pasó por ella y que nunca la olvidaré. Así que esta canción que está sonando, pues tiene, cada vez que la toco, pues tiene una parte que me coge del pecho y me arrastra por el suelo. Y es lo bueno. Yo por eso hago canciones, porque me mola ese rollo de antes, que había antes, que escuchabas un tema y volabas, tío. Te llevaba a otro lado, no estabas en tu habitación con los póster de Obús en aquella época del año, de, ¿sabes? Te llevaba a otro sitio. Escuchabas Capitán Trueno y te lo imaginabas al completo. Correcto, o sea, correcto. Es una... O yo qué sé, es que mil canciones, tío. Era algo que tú ponías en aquella época. El que ganaba pasta a sus viejos y tenía cadena de música, pues ponía el tocadiscos, y los que éramos pobres como yo en mi casa, poníamos la cinta que habíamos grabado de la radio, que le habíamos puesto el celofán ahí en la cinta para que poder grabar encima. Y era una época menos visual. Claro. Te tenías que tirar más de imaginación, no estabas sometido a tanta pantalla. Correcto. Entonces tenías que tirar de tu... Ponías esa cinta y esa canción, el Cuerdas de Acero, para mí era... Yo ponía ese tema y era como... Me imaginaba encima un escenario tocando, era la puta polla. Ahora... Cuando estoy encima de un escenario, muchas veces me viene a la cabeza y se me saltan las lágrimas. Digo, madre mía, qué guapo, ¿sabes? ¿Por qué no gustaría compartir escenario? Buah, tío. Yo... Es un imposible. Es un imposible. Yo... Pueden ser muertos, venga. A ver, no. O disueltos también. Yo tengo dos totalmente diferentes, pero entre sí muy iguales. O sea, entre ellos muy iguales. A mí me encantaría... compartir escenario, aunque solo fuera un temita, con Robert de Extremo Duro o con el tío Sabina. Con el tío Sabina, bueno, y con Rosendo tampoco me importaría. Lo que pasa que bueno, sé que va a ser imposible, ¿no? Pero con estas tres personas, para mí, tocar un tema con ellos, y me da igual cuál. O sea, me aprendería hasta el más difícil de ellos. Con Barricada también. Por ejemplo, ¿sabes? Son bandas que yo, para mí, de hecho, nosotros en los conciertos siempre... De Sabina todavía no hemos tocado nada, pero no lo descarto. Pero nosotros siempre tocamos alguna de Leño, o de Rosendo, o de Barricada, o de Extremo. Siempre hemos hecho... De Marea también hemos tocado alguna y tal. Y son bandas, tío, que para mí serían... De hecho, no te lo iba a decir, pero te lo voy a decir. En septiembre tocamos en Chinatos Bar, en el bar de Manolillo Chinato, allí en el puerto de Béjar. Y para mí va a ser un concierto muy, muy especial. Muy, muy especial. Porque es un bar donde hay recuerdos del disco que sacaron con Manolillo, de Entre Chinato y Tú, de Extremo. Hay recuerdos de Fito, hay recuerdos de cuando estuvieron allí grabando. Hay letras en maderas hechas por el Robe y colgadas por allí. Para mí va a ser un concierto, o sea, estoy deseándolo. No pudimos tocar, íbamos a tocar allí antes del accidente, no pudimos tocar allí porque me hostié con la moto, pero en septiembre que tocamos de este año, para mí va a ser un concierto de los más especiales. ¿Cómo está el panorama ahora mismo de conciertos? ¿Cómo lo veis? Disco a principios de año, llega el verano y... Difícil, pero... Está complicado porque por aquí, por Madrid, necesitamos tocar quizás algo menos de lo que estamos tocando. Uh-huh. Porque claro, Madrid es Madrid y tal, necesitamos salir un poquito más afuera. ¿Qué dirían las bandas de fuera cuando te digan eso? Que están deseando venir a tocar a Madrid. Sí, no, sí, pero... y está de puta madre. Pero yo, por ejemplo, me molaría ir a tocar al País Vasco. Me molaría tocar en Valencia. Me molaría tocar en Galicia. Me molaría tocar en el norte muchísimo y en el sur y en todos los putos lados, ¿sabes? Salir un poco de Madrid, pero no por nada, sino porque la gente que nos sigue aquí, que es mucha y que, ¡buah!, para mí son legión y son importantísimos. Tampoco los queremos estar dando la turra todos los putos días, ¿sabes? Y tocando en mil sitios, ¿sabes? Queremos que lo mastiquen y que lo gocen y que digan, joder, pues escucha, yo estuve en este concierto y tal. Pero no queremos que toda la peña que viene a los conciertos a la semana siguiente tenga la misma experiencia en otro. Porque al final van a decir, joder, si es que los he visto ya 500.000 veces. Y los vería 600, pero es que, joder, me gustaría... Queremos dejar también a los grupos que toquen también. ¡Qué acaparador! Ah, es broma. Nos gustaría tocar siempre. Lo que pasa que en Madrid llega un momento que no podemos tocar todas las semanas. No sería... sería contraproducente para nosotros mismos y para el público. O sea, lo tengo claro. ¿Estáis preparando algún videoclip? Que sí. Vosotros siempre habéis sido de videoclips. Sí, nosotros ahora estamos preparando un videoclip. No te voy a desgranar mucho la historia, pero te voy a decir. Al final me lo desgrana. ¿Sí? No, bueno, no, te lo voy a decir. Sí, sí. No. Te voy a decir unas pequeñas cosas, pero no te cuidado voy a. Creo que te viene muy arriba. No te lo voy a desgranar mucho. Lo vamos a hacer con una persona de mucha confianza para nosotros y con otra persona que yo tengo mucha confianza y tenemos mucha amistad. Y se va a hacer en la mazmorra de Vicálvaro, para que lo sepáis. Ah, muy bien. Porque creemos que la gente que aporta siempre tiene que apoyarse entre sí. Y no digas más que lo gafas, no hables y, más. No. No. Y Raúl siempre que puede nos va a ver y me molaría, vamos, de hecho se va a hacer allí por darle un punch a él también, ¿sabes? Eso está muy bien. A mí me mola ser así. O sea, yo en tu casa vendré las veces que haga falta porque apostaste por mí la primera vez, pero lo mejor en casas que son más importantes no iré a nunca porque ni me han mirado a la cara. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y así es la vida, lo siento, pero es así. Es así, sí. Es triste, pero es cierto. ¿Qué le vamos a hacer? A ver, tenemos un tema que yo ya estaba deseando pillarlo en físico, en formato físico, que ya había ido por ahí, incluso en versión acústica, como es La Escondida. ¡Buah! Esto es una historia tremenda, ¿eh? La de La Escondida, ¿eh? Sí, es una... Esta me dices... Dime, ¿es real? Robert, ¿esta es real? No lo es. No. Está inspirada... Lo que pasa que está inspirada en alguien real y en pajas que me hago yo en mi cabeza. Joder, sí. Macho, no me hagas ver eso, tío. No. Ya la jodió la canción. Déjame que la escuche. Coño, pero pajas mentales. Está inspirada en alguien que yo siempre veía cuando hace muchos años, cuando curraba en el mercado de los Mostenses, ahí en Plaza España... Que había un tío siempre tocando en la puerta, vamos, cerca del mercado, de la puta calle. Daba igual invierno, verano, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y había una meretriz o puta, o llamámoslo. Joder, has arreglado, macho. Claro, para que nadie se ofenda, ¿no? Porque si dices meretriz, lo mismo la gente dice, no, es que yo no sé lo que es eso. Si dices puta, dices, no, es que eres un grosero. Pues escucha, las dos. Y siempre se tomaba un café con él. Entonces yo ahí me acordé de esa historia y se me ocurrió ponerla un poco de cariño y un poco de tal y me imaginé esta historia. Pues es una historia que hay que escucharla. Sí. Vamos con La Escondida. Hace tiempo la veo pasar, ojos negros color aceituna. Si me mira yo empiezo a soñar que me agarro fuerte a su cintura. Un cigarro la pido pa' hablarla y me dice mis labios no fuman. Le pregunto si quiere un amor que la bese mientras la desnuda. y se sonroja cada vez que le digo lo guapa que es, que si quedamos mañana. Ella pregunta si estoy bien, si no tengo otra cosa que hacer que intentar conquistarla. Los acordes de esta guitarra suenan cada vez peor. Ella me deja una moneda y se lleva mi corazón. Para mí ella es el blanco coral, yo del mar tan solo soy la puma. Caminando es un águila real y un pingüino en medio de una duna. Miro al cielo y la veo volar y aunque salto no llego a su altura. Agitando las alas al viento no vuelo, qué mierda de pluma. Y se sonroja cada vez que le digo lo guapa que es, que si quedamos mañana. Ella pregunta si estoy bien, si no tengo otra cosa que hacer que intentar conquistarla. Los acordes de esta guitarra suenan cada vez peor. Ella me deja una moneda y se lleva mi corazón. Hace días que no viene a verme, los viernes siempre la veía. No la busques, me dice el del bar, pues se la llevaron detenida. Un cliente no quiso pagarla y le puso las manos encima. Y del bolso sacó un 22 y tres tiros le di a sangre fría. Y se sonroja cada vez que al talego la vengo yo a ver, como siempre tan guapa. Y me pregunta si estoy bien, si no tengo otra cosa que hacer que la espere cuando salga. Preciosa la historia de la escondida, ¿eh? Gracias, tío. Bueno, chicos, llegamos al final. Ha sido un placer teneros aquí de nuevo en lo que es vuestra casa, Capitán. Muchísimas Rock. Gracias. Igualmente. Tío. Y desearos lo mejor para este álbum. Gracias. Y quiero despedir el programa con Lo mejor de mí. ¡Guau! La dejo para el final. Muy guapa. Muy guapa. Háblame de ella. ¡Te hablo! Esto es otra bestia, otra bestia. Esto es... Yo, cuando la estaba haciendo... Me preguntó mi hijo lo mismo que tú y mi hija. ¿De qué va? Papá, ¿y esta canción? ¿Qué estás haciendo? ¿De qué va? Y te vas a quedar flipado. Esta canción es la historia de Mr. Jekyll, o sea, de Jekyll y Mr. Hyde. Por eso dice que cuando se despierta, que está perdido y se despierta tiritando, que no sabe dónde está, ¿sabes? Y en la canción dice, me digo... no, sí, por eso empieza con el no, un sí. Un diálogo interior, sí. Porque es un diálogo de que él tiene con su cabeza, con él mismo, diciendo que... Porque en teoría él curaba y lo que no quería era matar, tío. Y le salía el monstruo de dentro y por eso dice cuando empieza la canción, ella Caperucita y yo del cuento, el lobo, ¿sabes? Porque entra en un callejón y se la encuentra y le ofrece su cuerpo y él no tiene ninguna duda. y al final es una lucha interna de una persona, y es la canción, o sea, es la lucha interna de una persona. Por eso dice que dentro de él solo hay tres cuartas partes de agua, ¿sabes? Que no tiene nada, no siente nada. Por eso son tres cuartas partes de agua, ¿sabes? Bueno, pues nos quedamos a la espera de ese álbum quíntuple que tenéis que sacar con los 800.000 temas que se han quedado ahí en... Y enciclopedia. Ya sí, estamos, ya estamos preparando alguna canción. Para las colecciones que salgan en septiembre del año que viene. Ojalá. Empiecen a salir discos Niño Muñeco volumen 1. Ojalá, así, ojalá. Así, todas las semanas. Uno. Te lo compro. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias. Ha sido un placer teneros placer aquí. Gracias a ti, Robert. Y bueno, llegamos al final del programa. Ya sabéis, si habéis llegado tarde y os incorporáis a medias, pues a partir de mañana está el podcast en asaltomataradiorock.com/capitanrock. Pasarlo bien. Estaremos aquí la próxima semana. Un abrazo y sed muy buenos. Nos vamos con Lo mejor de mí. Hubiera sido mejor no verla desnuda.